Y quedaron los Rolling Stones, solamente ellos, que esperaron bastante para sacar su primer disco luego de la disolución de los Beatles. Como comenzamos con los Beatles, vamos a concluir con The Rolling Stones en un magnífico disco que tenía una tapa con un cierre real de Andy Warhol. El disco se llamaba Sticky Fingers, editado el 23 de abril de 1971. De él vamos a escuchar Brown Sugar y Sister Morphine. Can wait that long.

sky. My father was of the earth, but I am of the universe, and you know what it's worth. The reason why. Eagle picks my eye, the worm he licks my bone, feels so suicidal, just like Dylan's Mr. Jones. I'm lonely, wanna die, if I ain't dead already. Girl, you know the reason why. Cross my mind, blue mist round my soul, feel so suicidal, even hate my rock and roll. I'm lonely, wanna die, if I ain't dead already. En la página de Facebook de Orejas al Universo pueden ver un video de John Lennon y Mick Jagger conversando. De esta manera llegamos al final de esta comparativa en el tiempo de los Beatles y los Rolling Stones. Los Beatles estuvieron muy poco en escena. En cambio, los Rolling Stones aún siguen girando a esta edad. Con Mick Jagger, de 72 años, Keith Richards, también de 72, Watts, de 74, y el joven Ronnie Wood, de 68. Y este año 2015 ya están girando. Acá nos despedimos de dos brillantes conjuntos. En el próximo bloque comenzamos a recorrer los nudos de un psiquiatra llamado Ronald Lang. Ah.